con 25 minutos de la mañana establecemos comunicación telefónica con el doctor Fabio Nenit, secretario de Salud de la Ciudad de La Falda. Estimado doctor, muy buenos días, gracias por atendernos en un momento que imaginamos con mucha actividad, para que pueda darle algún mensaje a la población sobre cómo se encuentra el sistema sanitario y cómo es la situación actual en la localidad. Estimado doctor, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días para todos ustedes. Bueno, te hago un poquito un resumen en términos de casos y en términos de lo que tiene que ver vacunación. En términos de casos, el fin de semana pasado, el viernes, fue el día que más casos tuvimos desde que empezó la pandemia. Superamos los 175 casos semanales. Terminamos la semana con unos, acá en La Falda, ¿no?, unos 350 casos positivos activos. Veníamos de dos semanas con un problema serio en términos de derivación de los pacientes que requerían internación, sea para la parte pública o privada. El domingo Funes, más allá de los datos que surgían de provincia de ocupación de cama, pero en la realidad teníamos mucha dificultad. En ese momento se hablaba cerca de un 60-54% de camas ocupadas, pero en realidad en la práctica era muy complicado derivar pacientes. Ya estamos hablando desde hace más de 15 días. Bueno, en esta semana, y aparte en el caso del Hospital de La Falda, con ocupación completa de las camas que hay para aislamiento para COVID permanentemente. Esta semana se descomprime un poquito el tema de los pacientes de internación. Vamos a ver cómo terminamos con la cantidad de números de casos positivos hoy viernes, que es el día que se cierra. Yo creo que más o menos vamos a estar parecido a lo que es la semana anterior en relación a cómo vinieron los casos desde el día sábado. Hubo, digamos, de acuerdo a al problema de derivar pacientes que tuvimos en los últimos 15 días, bueno, se barajó la posibilidad de tener un plan B ante la eventualidad que surgieran muchos más casos y sea la derivación complicada en tiempo y tengamos que tener pacientes acá hasta poder derivarlos, en este caso en la parte pública, el domingo Funes, o a donde derivación de pacientes nos diga. Barajamos la posibilidad tener un... Sí, doctor, sí. En ese caso, ¿qué posibilidad sería ese plan B en caso de no poder trasladar los pacientes a otras localidades? Bueno, justamente nosotros en ese momento pensamos tener la posibilidad, si se podía instalar acá en la Falda o en la zona, unos tipo hospital de campaña como hicieron en Unquillos, por lo menos para tener un lugar hasta tanto la gente poder asistirla, hasta tanto sea derivada. Bueno, eso hasta ahora no se ha plasmado, aparentemente, bueno, están con problemas y los que tienen los han derivado a lugares que están mucho más complicados que la zona acá del Valle de Centro de Punilla. De todas maneras, en el transcurso de lo que fue esta semana, hubo algunas modificaciones y llamados, reuniones, y bueno, en principio todo lo que es el prehospitalario ya está finiquitado para realizarlo a domicilio con un servicio de emergencia que va a estar trabajando en toda la zona, y obviamente eso es bueno porque nosotros lo que se puede hacer es el paciente, una vez que es positivo, y cada localidad va haciendo el manejo, pero de acuerdo al riesgo del paciente se lo va a ir viendo en el domicilio en determinado día, y eso está bueno porque podés hacer un seguimiento más fino, digamos, y ver la gente que necesita medicación antes de tiempo, la gente que necesita alguna modificación de la medicación que tiene, o eventualmente, si de repente es una persona que no tiene una buena evolución y está teniendo una evolución tórpida de la patología, tomarla a tiempo para no llegar a tener que estar en un cuadro o de terapia intensiva o eventualmente de respirador. Entonces, creo que de ahí se ha armado algo que, bueno, por supuesto que todo siempre depende de la cantidad de casos. Cuanto más casos, por más que vos tengas armado todo un sistema de logística, se dificulta mucho más. Pero bueno, Yo creo que siempre uno pregona e insiste con el tema, y sobre todo en estos momentos donde, uh-huh, donde hay mucha circulación viral, que la gente se cuide mucho, porque nos da una mano enorme para tratar de que nosotros, en tiempo y en forma, cada localidad, y a su vez en este caso el hospital acá a la Falda, tenga la posibilidad de poder hacer una atención correcta en tiempo y en forma. Y después, bueno, por supuesto que estamos, digamos, los pilares que van a hacer que esto se contenga, tiene que ver no solamente con los cuidados individuales, sino también con la cantidad de testeos que se hagan para detectar pacientes asintomáticos y poder aislarlos para que no sigan contagiando. Y bueno, por supuesto, la cantidad de vacunas que lleguen. Bueno, tuvimos casi 15 días con muy poco nada de llegada de vacunas. Bueno, el fin de semana tuvimos acá en La Falda unas 500, ahora llegaron unas 750 para hoy. Bueno, mientras se mantenga un buen ritmo de vacunación, obviamente eso nos da la posibilidad de que toda esta historia se corte en el menor tiempo posible. Estimado doctor, la situación ha sido, el impacto de esta segunda ola ha sido superior de lo que ustedes esperaban. No sé si superior, uno sabía que iba a venir fuerte, lo que digamos, no solamente por lo que uno vio en otros países que en el invierno pasaron por la segunda ola, se llama Europa, sino el tema de las nuevas cepas. Indefectiblemente eso es un agravante para que la cantidad de casos aumente, y obviamente eso es dificultoso en términos de la cantidad de casos, y obviamente de ahí se desprende la cantidad de gente con enfermedad grave. Por ahí uno específicamente no sabías bien cómo podía, en qué momento podía llegar. De hecho, el año pasado, en la primera ola, varias veces se dijo ya está llegando, y se prolongó en el tiempo, probablemente por este aislamiento y confinamiento tan prolongado que tuvimos. Pero de saber, no, sí, lo que pasa es, sí es cierto que después de lo que pasó el año pasado, a veces la gente les es difícil un poco referir cuando se comentaba esto va a ser así, bueno, por ahí ponen en tela de juicio si realmente iba a ser tan importante o no por lo que se vivió el año pasado, y que dentro de todo no duró poco tiempo. En este caso es obvio que la segunda ola es mucho más importante de lo que fue la primera ola del año pasado. Muy bien, sí, en unos minutos más el gobernador seguramente anuncie nuevas restricciones para Córdoba, y eso seguramente permita aliviar el sistema, ¿no es cierto? Y en realidad no hay muchas opciones, porque eso es contundente. Cuando hay menos movimiento de gente, hay menos circulación viral y hay menos infección. Eso es, pero clarísimo. Se intenta, obviamente, tratar de evitarlo por todo lo que implica, ¿no? Estamos ante una situación económica sumamente complicada, toda una cuestión social compleja, pero indefectiblemente todo es mucho peor si hay gente enferma, y obviamente la cantidad de gente que tiene dentro de la patología cuadros graves y requiere internación, y si el sistema no está abarrotado y está colapsado, no puede dar respuesta, y eso es muchísimo peor que no surgiera así. Por eso, lamentablemente, indefectiblemente, la única forma de poder controlar esa aceleración de la curva que tiene en este momento es frenando circulación, efectivamente. Pero estimado, eso está, sí. No, decía que con la cantidad de contagios, si tuvieran que aislarse todos los contactos estrechos de estas personas, tendríamos miles de personas haciendo el aislamiento. Uno imagina que posiblemente haya circulando por la ciudad haciendo las compras personas que tengan el virus y que, bueno, no tienen otra opción que salir a hacer sus trámites, sus cosas. O sea que la exposición es bastante riesgosa. Sí, sin lugar a dudas. Bueno, de hecho, nosotros en un momento del pico de este año, después de Carnaval, tuvimos más de 2,000 y pico de personas consideradas contacto estrecho, que supuestamente en aislamiento. Más allá de que podés tener alguna denuncia de alguien que salió o que no salió, pero en general sí fue efectivo, porque nosotros a los 15 días de ese pico importante, los casos bajaron a 30, 40 por semana. Pero bueno, indefectiblemente, a más positivos, muchos más contacto estrecho, porque siempre contabilizás 5, 8, 10 personas por cada positivo, o sea que indefectiblemente, si hay más positivos, va a haber muchos más contactos estrechos, sin lugar a duda. Bueno, obviamente que todo, por eso digo, a mayor cantidad es más complicado controlar, es más complicado a dónde tenés que intervenir, la gente que tenés que atender, la gente que hace complicaciones. Por eso, bueno, con más razón en este momento uno pide encarecidamente a la gente que por favor sea consciente de lo que estamos viviendo y traten lo posible de salir lo menos que se pueda, trate de no juntarse, trate de utilizar barbijo sobre todo, que es una enfermedad básicamente respiratoria, el lavado de manos, pero fundamentalmente el frenar el movimiento por motus propios ya es más allá de lo que impongan las autoridades provinciales o nacionales, pero digamos que uno por conciencia se dé cuenta que ayuda muchísimo a este problema, tratando de movilizarse lo menos posible, porque indefectiblemente vamos a tener, supongo yo, no menos de 60 días bastante moviditos. Estimado doctor, muchísimas gracias, que tenga un buen día. Igualmente para ustedes, buen fin de semana. Hablábamos con Fabio Nenit, secretario de Salud de la Ciudad de La Falda. Nos ponía al tanto sobre la situación sanitaria a esta hora.